y esa misma paz te va a dar testimonio de Dios mismo. Y con esto vamos a finalizar Encuentros Existenciales.